quisiera retener el sabor de tu amor y guardar en mi alma el frescor, acostumbrarme a no verte, a ser frío como tú, dejando a un lado a la gente. Si te hubiera conocido ayer en vez de hoy, o mejor unos años atrás, tu mundo sería mi mundo y no te habría dejado marchar. Siento entre pecho y espalda, calor y frío en la mente y de vez en cuando.